Vamos a estar hablando, tenemos una entrevista cultural, para eso lo tenemos en línea a Alejandro Soto, ¿no? Exactamente. Que es, trabaja en la Secretaría de Cultura y Juventud de La Plata, así que nos va a estar contando sobre el alternódromo, que nosotros no sabemos qué es, así que lo saludamos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Alejandro, contanos un poco de qué se trata esto del alternódromo. Bueno, la idea es bautizar un nuevo lugar, en realidad. Un lugar que lo queremos poner a disposición, así como hicimos con el Galpón de las Artes en su momento, que está allí en 1371. Bueno, ahora también con esta buena gimnasia que tenemos, ¿no? De empezar a abrir nuevos lugares para la producción cultural, pero no solo cultural, sino también recreativa y deportiva. Así que Alternódromo se enmarca en esta gestión que estamos haciendo de proporcionar nuevos espacios, en este caso para lo que nosotros ya denominamos los deportes alternativos, los deportes urbanos también llamados, que son la disciplina de skate, roller derby, longboard, BMX, y eso, bueno, mecharlo con un poco de arte urbano y con bandas en vivo. En este nuevo lugar que te decía, que es en el Parque Predio Norte, que está ubicado en Camino General Belgrano y 514, allí se va a estar realizando el primer encuentro de deportes alternativos, que se llama justamente Alternódromo. ¿Y hace mucho que vienen laburando en este tema? ¿Cuánto tiempo más o menos? Sí, bastante. En realidad nosotros organizamos el Festival Arte Joven. Claro. Y también organizamos La Plata Sound, entre otras actividades. Y siempre vamos incorporando, no solamente para que sea sean eventos que tengan que tener mucha preponderancia en lo que es la música o las artes visuales, sino que vamos incorporando de diferentes disciplinas, las cuales nosotros denominamos expresiones urbanas, que tienen que ver con una cultura under, con una cultura urbana, juvenil, y que muchas veces se expresa a través de este tipo de prácticas, ¿no? Es así que el año pasado, cuando realizamos el Festival Arte afuera, en la escalinata del Teatro Argentino, incorporamos también lo que fue skate y lo que fue el longboard, y este año, en el pasaje Ardo Rocha, que hicimos Arte Joven, incorporamos también un campeonato de roller derby. Y bueno, también apoyamos mucho a lo que son los grupos de BMX, que tienen su propio circuito allí en el bosque, y ahora... bueno, también con la gente de Lombora los ayudamos en un festival que hacen ellos el Día de la Tierra, el Green Day, y ahora nos parece importante nuclear a todos estos grupos en un solo lado, ¿no? Los grupos que hacen roller derby, lo que hacen skate, lo que hacen longboard, lo que hacen BMX, reunirlo en un solo lugar, en un solo encuentro, en un punto, en un point que nosotros queremos que se transforme de referencia para este tipo de práctica, que es el Predio Norte. Alejandro Laureano te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laureano? No, preguntarte más que nada si esto también tiene que ver un poco con el crecimiento que ha tenido el hecho de estos deportes urbanos, si podríamos decirlo. Sí, sí, totalmente. Creo que la ciudad de Plata es una ciudad muy particular, no solamente por lo que es la producción musical, la producción cultural, sino también que se está transformando en una ciudad que tiene mucha producción en términos de expresiones urbanas juveniles, ¿no? Como son este tipo de actividad. Nosotros cuando empezamos a dar un poco de espacio a lo que es el roller derby, había pocos equipos acá en La Plata, y hoy hay cuatro equipos bien constituidos, y la verdad que son cada vez, siempre nos cuentan, es un deporte, ahora hay hombre, pero son su mayoría mujeres los equipos, y siempre nos cuentan que cada vez reciben más solicitudes de gente que quiere practicarlo, también con la gente del longboard, que cuando hacen la pateada por el Green Day, el Día de la Tierra, es increíble, son como 5 o 6 cuadras de gente que va pateando en las tablas, y así también con el BMX y el skate, ¿no? Y eso creo que es la ciudad de La Plata, que hay tantos ciclos culturales, tantos eventos y tantas cosas que funcionan bien, porque hay mucha materia prima para hacerlas, ¿no? Que es algo que no pasa en otra ciudad. Alejandro Luciana te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luciana? Bien. Con respecto al manejo, digamos, y al no sé si la autogestión o el financiamiento, digamos, para poder llevar a cabo y solventar por ahí los gastos que implica llevar adelante un evento como este. ¿Cómo se vienen manejando con eso? Nosotros tenemos un presupuesto base que es el que podemos del cual podemos disponer desde la Dirección de Juventud de la Municipalidad de La Plata. Uh-huh. Por supuesto, muchas veces no es el indicado para hacer este tipo de actividades. Pero bueno, es un poco también nosotros siempre lo planteamos como algo para mejorar y es una lucha interna que estamos dando para que el municipio cada vez aporte más presupuesto, no solamente a lo que es la cultura y la producción local, claro, sino también a este tipo de deportes alternativos que de a poco lo estamos tratando de incorporar. Así que sí, el presupuesto, para contestar a tu pregunta, es el base, que no es un presupuesto que no es muy abultado con el que disponemos desde la Dirección de Juventud de la Municipalidad. Alejandro, contanos un poquito entonces las bandas que van a estar tocando y cuáles son las otras cosas que se van a estar llevando a cabo. Sí, bueno, el festival se va a estar realizando este día sábado 19 de octubre a partir de las 12 del mediodía, en donde van a estar, bueno, las cuatro disciplinas fundamentales del evento, que es el longboard, el skate, el BMX y el roller derby. Van a haber partido, van a haber demostraciones, van a haber concursos, y también dedicamos un área, si bien la música no es lo más importante de la actividad, pero está totalmente ligada a lo que son estas disciplinas, así que también vamos a disponer de un espacio con bandas en vivo. Se va a estar presentando Reacción X a las 15:30 y a las 16:30 Negusa Reggae, que son dos bandas. Reacción X es hardcore y tiene mucho que ver con lo que es un poco la identidad de este tipo de deportes, y Negusa Reggae, que también, bueno, muchos de ellos son practicantes de longboard. Bueno, nos va a estar acompañando un DJ, Ari Onedred, que también va a estar musicalizando toda la tarde con también música propia de estas expresiones. Y también una parte de arte urbano donde vamos a estar haciendo en el predio. El predio consta de un lugar muy grande, unos balcones muy grandes, paredes muy, muy espaciosas. Van a estar haciendo algo en vivo allí también. Perfecto, Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, seguramente nos estaremos viendo ahí este sábado. Bueno, muchas gracias por la difusión, por llamarme. Los esperamos este sábado a partir del mediodía en Alternódromo. Y bueno, saludos, muy bueno el programa, lo estaba escuchando recién, muy interesante lo que estaba hablando. Bueno, muchísimas gracias por ese mimo que nos hiciste. Un abrazo, bueno, grande. Chao, gracias.